Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 303, hoy viernes 14 de marzo del 2025. Estamos transmitiendo en vivo, como ya le hemos comentado en otros programas, transmitimos nosotros esta emisión todos los viernes de 9 a 12 de la noche, ¿sí? En horario del Pacífico, en horario del tiempo de Arizona, para que más o menos se ubiquen. Estamos nosotros en el norte de México, ¿sí? Estamos prácticamente en la frontera con los Estados Unidos. El estado de Arizona es el estado que tenemos colindante, pues, ¿no? Donde estamos nosotros, en el estado de Sonora, aquí en México. Y bueno, ese es el horario que nos rige, ¿no? El tiempo del Pacífico o el tiempo de Arizona, para que ustedes más o menos calculen el tiempo en que se retransmite el programa. Esto se lo digo porque hay otras emisoras donde Estación Rock también se escucha. Y agradecemos que pues también esas radios importantes también que difunden el rock pues le hayan dado un espacio también a Estación Rock para que se escuche también ahí en sus lugares de origen. Y de hecho pues vamos a agradecerles de una vez, pues, porque este programa también se está escuchando en Argentina los sábados, ahí está, a las 5 de la tarde en La Reconquista, en radiotv.ar, a 5 de la tarde. Estamos a las 9 de la noche los sábados, horario del Pacífico, en radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos en piratitaradio.net a las 12 del mediodía, tiempo del Pacífico. Los lunes estamos a las 10 de la noche, hora de Argentina, en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 7 de la tarde, horario de Costa Rica, de Centroamérica. Estamos en rockliveradio.com a las 9 de la noche, hora de Uruguay. Estamos en templareradio.com y a las 11 de la noche en radio414.com allá en Perú. Ahí estamos escuchando los martes. Los miércoles nos escuchamos a las 2 de la tarde en el retornorock.com. Ahí estamos en Colombia a las 2 de la tarde. También nos estamos escuchando en sevenrockradio.com a las 9 de la noche, horario de Venezuela. A las 8 de la noche estamos en hora del centro del país, aquí en México, en Maldita Radio .net. Ahí estamos los miércoles. Y en España y en gran parte de ahí de Europa estamos en therockfm.online y rock66.es a las 9 de la noche, 21 horas, hora de España, los miércoles. Y los viernes estamos en hackrockradio.website a las 8 de la noche, hora de Argentina. Y próximamente, ya esta semana también, ya nos estamos escuchando los jueves, tentativamente a las 9 de la noche también, hora de Argentina, en cuervorockradio.com.ar. Ahí esa es una nueva emisora que se suma pues a todas estas también, que agradecemos, porque ahí también en esta emisora de Cuervo Rock .com.ar se va a estar escuchando Estación Rock también a partir de la próxima semana. Así que gracias a Cuervo Rock, gracias a Argentina también y a toda la gente que nos escucha en todas estas emisoras. Y lo estamos haciendo aquí también en vivo, este programa lo estamos ahí transmitiendo en vivo, no solamente a través de nuestras propias plataformas, sino también nos estamos escuchando en vivo en radio414.com en Lima, Perú. Ahí estamos en vivo. Estamos también transmitiendo en vivo en radiometalhermosillo.com. También lo estamos haciendo en estereo9.com. También estamos transmitiendo en estos momentos en vivo. Y también en una radio, en una radio tradicional, frecuencia modulada, en FM. Estamos en Lobos FM 103.5. Ahí estamos nosotros también conectados aquí en Hermosillo, Sonora. Pues bueno, son todas las emisoras que nos hacen el favor de que Estación Rock también se escuche, y gracias a todos ustedes. Y la idea, la intención es esto, es precisamente de que todas estas bandas que nos mandan, las propias bandas y también los diferentes promotores que tenemos en todo el mundo, que nos mandan su catálogo de grupos, precisamente para darles cobertura, darles difusión, nosotros precisamente con esta variedad de radio donde también nos escuchamos, pues nosotros les estamos dando de perdida, pues al menos desde esta trinchera, darles pues un poquito más de difusión. Entonces esa es la idea, ese es el propósito que tenemos con esta intención de estar sumando radios para que Estación Rock también se escuche en otras latitudes. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros ofrecerles a las bandas un poco más de un foro más amplio para que se den a conocer. La decisión la tienen ustedes, si les gusta la banda, lo que estamos presentando, estos grupos, pues ustedes tienen la última palabra de seguirlos, de apoyarlos, de estar al pendiente de ellos. Nosotros simplemente aquí los ponemos a su disposición, que los escuchen, que los conozcan, ya ustedes decidirán si vale la pena tomarlos en cuenta. Pues bien, vamos a iniciar. Ya estamos ahorita también conectados ahí en nuestra fanpage, ahí en nuestra cuenta de Facebook, que ahí estamos transmitiendo en vivo. Y pues pendiente Claudia Alcocer, ya se está reportando con nosotros. Gracias también Ramón Martínez. ¿Qué onda, Ramón? Muy bien, gracias, ahí estamos para el pendiente. Y pues bueno, vamos a iniciar ya con música, ya estamos transmitiendo. Pues bueno, vamos a iniciar precisamente pues con una buena banda que me mandó este promotor. Él está allá en Inglaterra, Brian Heason, y la verdad es que bueno, me manda algunas bandas de rock y metal alternativo, ¿sí? Y en esta ocasión me hizo llegar esta banda. Ellos son de Estados Unidos, ellos son de Buffalo, ahí en Nueva York. Se llaman Grush, ¿sí? Es una banda de hard rock que pues también tiene ciertos toques de blues y de funk. Entonces, y bueno, ahí tienen ahí una cantante femenina en la voz de Megan Brown, que la verdad canta muy bien. Y bueno, se acompaña de la guitarra de Grace Logan, también es guitarrista. La base rítmica la completan Dylan Hunden en el bajo y John English en la batería. La verdad, esta banda pues vale la pena escucharla, ponerle atención. Ya tiene 3 álbumes, el más reciente es titulado Start Again, se llama, salió el pasado 7 de marzo de este mes, así que lo están estrenando. De hecho, creo que andan en gira y muy probablemente parece ser que van a brincar al otro lado del charco y van a tener una serie de presentaciones allá en Europa. El tema que vamos a escuchar y con el que vamos a abrir este programa se llama Small Talk. Este es el single promocional precisamente para anunciar pues la salida de este nuevo trabajo de esta banda de Buffalo, Nueva York, de Grush. Así que vámonos con ellos, vamos a abrir el programa. Y pues bueno, precisamente su cantante ahí, Megan Brown, nos manda saludar desde allá, desde Buffalo, casi pegado a la frontera con Canadá. Vámonos, esto es Estación Rock, programa número 303. Aquí estamos conectados en Facebook Live y bueno, también estamos transmitiendo a todo el mundo. Vámonos con Grush, Small Talk, aquí en Estación Rock, abriendo el programa número 303, este 14 de marzo. Hi, this is Megan from the band Grush. You're listening to Estación Rock, and this is our song, Small Talk. Lonely baby, where do you go? So say something true, yeah. I'm

Y ahora que estamos de regreso, bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Salem UK, UK, así se llama. Bueno, inicialmente es una banda muy veterana, banda que se formó allá en 1983. Y bueno, ellos estuvieron un corto tiempo funcionando en aquellos años, abandonaron el proyecto, pero bueno, lo retomaron. Ahora ya en este nuevo siglo, 27 años después, de ahora en el 2010, y le agregaron el UK, el United Kingdom, el Reino Unido, así se llaman ahora para diferenciarse, pues no, de sus inicios, pues no, que se llamaban simplemente Salem, ahora es Salem UK. UK, estos, como ya les comento, se formaron del 80 hasta el 83, 3 años estuvieron ahí hasta que abandonaron el proyecto. Como ya les comento, hasta el 2010 volvieron a retomarlo, obviamente, pues ya más veteranos, con más experiencia. Y pues bueno, en el 2010 sacaron una recopilación de sus primeros 3 demos que sacaron en aquellos inicios de los 80s. Posteriormente ya han lanzado 12 EPs y 5 álbumes. El más reciente, Other Limits, que salió a finales del año del 2024 y que, pues bueno, es el que uno de esos temas que vienen incluidos en ese nuevo material es el que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Overrider, de esta banda inglesa que nos mandó Vlad Novoshinsky de Vlad Promotion. Este es un amigo promotor que él tiene su base de operaciones allá en Polonia. Él es polaco precisamente y desde allá pues nos está compartiendo parte pues de el catálogo de bandas que se encarga de promover en diferentes medios, y Estación Rock pues bueno está incluido dentro de su lista de contacto, así que pues agradecido con Vlad. De hecho, vamos a poner otras bandas que nos mandó también. Y inicialmente abrimos este programa con Grosh. Esta es una banda de hard rock con toques de blues y de funk. Ellos son, como ya les comentaba, de Buffalo, allá en Nueva York. Ahí Megan Brown es la cantante, es un cuarteto ahí muy interesante. Y pues bueno, ya con 3 discos, acaban de sacar el más reciente el pasado 7 de marzo, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, ellos se encuentran ahorita en promoción, según estaba leyendo ahí en sus notas y en sus redes sociales. Muy probablemente se embarquen en una gira, algunas presentaciones que van a tener en Europa en este verano. Así que pues mucha suerte para ellos y que les vaya muy bien. Y bueno, ya son parte de la programación de Estación Rock. Bueno, vámonos ahorita, vamos ahí con más música, tenemos buenos materiales, ¿sí? Entonces pues vamos a estar ahí, y ahí estamos. Ya se está reportando mucha raza por ahí. Ramón Martínez ya se rodó, Ramsa, órale, ahí está Ramsa, luego te das una vuelta a echar el palomazo, y ya que esto esté listo, pues ahí les vamos a invitar, pues, ¿no?, para que se pongan, hagan cola, pues ahora sí, para que acepten la invitación de venir aquí, ahora sí, al estudio de Estación Rock. Daniel Jiménez, ¿qué onda, Dani? Ahí estamos, bueno, estamos pendientes. Willy Sukuki, ándale, soy nuevo aquí, bueno, bienvenido, ahí en tu programa, bueno, sale, saludos Willy, qué bueno. ¿De dónde nos escribes? El Nabolero de Mendoza, ¿qué onda? ¿Cómo estás ahí ya, regresando de vacaciones? Muy bien. Ahí está, viva el rock, muy bien, saludos, ahí estamos hasta Mendoza, Argentina. Angélica de Santiago, ¿qué onda? Allá en Tijuana, saludos también. Aquí estamos trabajando con, ándale, lluvia, frío y por la, ¿hasta a poco está nevando allá en Tijuana? Bueno, para allá, para el lado de la Rumorosa, ¿no? Debe estar nevando por allá. Harry González, órale, saludos, Harry, qué bien. Fíjate que se está reportando ahí con nosotros. Bueno, vámonos ahorita con más música. Seguimos con Emberin Effigy. Es una banda de group thrash metal allá de Estados Unidos. Se formó en el 2023. Desde su fundación han lanzado 2 sencillos. El más reciente titulado Rugaru, ¿sí?, acaba de ser lanzado el 14 de marzo. Y aquí lo estamos debutando en Estación Rock. Es decir, hoy se está lanzando este tema, el segundo tema de esta incipiente banda que acaba de formarse apenas el 2023. Y bueno, este es su segundo tema, el Rugaru, que habla precisamente de una leyenda urbana allá en Estados Unidos. Incluso creo que en algunas series como alguna serie de televisión así de suspenso y todo eso, han tocado ese tema del Rugaru, que es una especie como de hombre lobo parecido, ¿no? Que bueno, que vive, que habita en los bosques, bueno, más o menos por ahí es una leyenda, pues, ¿no? De las historias que hay por allá en Estados Unidos, y que en algunas series de televisión las han incluido este ser que dicen, pues, ¿no? Que por ahí existen algunos bosques allá en Estados Unidos. Pues vámonos con Emberin AVG. Ahí está, Self Made Records nos mandó esta banda, así que aquí los presentamos, a ver qué les parece. Your back, it's always right behind you. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a 15 Stitches, así se llama esta banda originaria de allá de Estados Unidos, banda de group thrash metal que se formó también en 2023. Bueno, esta de 15 Stitches es una banda de heavy metal, también son de Estados Unidos, son de Tacoma, Washington. Se formó en 2018 y el pasado 24 de enero acaban de lanzar su más reciente álbum titulado Beyond the Wall, A Través de la Pared. Y escuchamos el tema You Know We Know, es el tema que escuchamos de ese nuevo material de esta banda que se llama 15 Stitches. Así es, esta banda también nos lo mandó Vlad Novoselsky de Black Promotion, son de las bandas que él está ahí promoviendo. La verdad a mí me gustó ahí esta banda suave, heavy metal. Van empezando, bueno, 2018 y acaban de sacar este nuevo disco, y la verdad es que lo escuché porque me mandan todo el material, me mandan todo el disco y tengo que escucharlo para seleccionar un tema pues para el programa. Y la verdad es que el disco en sí está muy rescatable, ¿no? Está vale la pena. Entonces, pues ahí está 15 Stitches. Es el nombre de esta banda de Tacoma, Washington. Y pues bueno, ahí están. Ahí estamos ahorita en contacto. Pues igual allá nos comenta Angélica que está haciendo mucho frío allá en Baja California. Dice que está lloviendo ahí en Tijuana. Hay nieve en la Rumorosa, allá por el lado de Tecate, Mexicali. Órale. Willy Sukuki nos está pidiendo un tema ahí. Bueno, lo vamos a buscar. No lo tengo ahorita ya en la mano, pero lo voy a buscar. Hasta a lo mejor si tenemos ahorita oportunidad, lo ponemos ahorita más adelantito. Por ahí de lo que traemos ahorita pendiente. Aquí sí, saludos y gracias a todos los que están en contacto y poniéndose y reportándose con nosotros aquí a través de nuestra fanpage. Aquí de todos lo estamos dando like. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, seguimos ahorita con más música. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Alpha Pentatonic, así se llama esta banda. Nos lo mandó Inverse Records. Inverse Records es una disquera que está allá en Finlandia. Y por lo regular nos manda bandas de aquel país. Y la verdad es que, de hecho, acabamos de publicar esta semana, creo que pusimos una nota, la compartimos ahí precisamente en nuestra fanpage, hablando precisamente de la parte de la cultura de ese país de Finlandia, donde la música es parte del sistema escolar, del sistema educativo escolar ahí en Finlandia. Entonces desde niños se les inculca, pues, ¿no?, a practicar algún instrumento. Entonces lo que habla la nota es que es el país con más bandas de rock y de metal, ¿sí?, per cápita, ¿no?, por cabeza. Hay muchas bandas precisamente por esa cultura que tienen de que en el sistema educativo hayan también incluido, pues, ¿no?, la música, ¿sí?, como parte de la formación de sus niños y de sus jóvenes. Entonces, lo que estaban ahí comentando es que ya prácticamente los jóvenes, ya adolescentes, pues, ¿no?, de 13, 14 años, prácticamente ya saben tocar un instrumento, ¿no? Y son muy dados, pues, que a los 15, 16 años o un poquito menos, ya estén formando, ¿sí?, o ya sean parte de una banda, ¿no?, ya estén tocando una banda. Por eso es que hay tanto, pues, ¿no?, hay tantas bandas, y sobre todo de diferentes géneros, ¿no? Entonces nos han mandado mucho de black, mucho de prácticamente heavy metal, hardcore, hard rock, ¿no? Entonces nos han mandado muchas bandas de diferentes géneros, lo que habla, pues, de la diversidad de gustos que tiene, y sobre todo, pues, el hecho de que la música sea parte, pues, también de su vida, ¿no?, parte de su cultura, y eso habla muy bien de ellos como país. Bueno, en el caso de Inverse Records, pues nos manda pues bandas muy interesantes como esta que se llama Alpha Pentatonic, que es una banda que combina el metal industrial con el thrash metal. Y bueno, vamos a ver qué les parece. Ellos se formaron en el 2002 allá en Finlandia, tienen 12 EPs y un álbum debut el 2005. Este pasado 7 de marzo acaban de lanzar su más reciente trabajo, es un EP de 5 temas titulado Gamma 1, donde vamos a escuchar el tema que está precisamente cantado en su idioma natal. No está cantado en inglés, está cantado en finés, en finlandés, ¿sí? Se llama Miski et Berta Nai, creo que, espero que lo haya pronunciado bien al final. Algo lo traduje, pues me metí ahí al traductor del Google, dice, ¿por qué no ves sangre? Sería la traducción que me da al español del finlandés, del finés de este tema. Así que vámonos con Alpha Pentatonic, a ver qué les parece. Si yo lo incluí en la programación de Estación Rock, es porque vale la pena tomarlos en cuenta.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda de origen sueco. Ellos son de Suecia, ¿sí? Nos los mandó Inverse Records, como ya les comento, esta disquera que está allá en Finlandia. Y pues bueno, prácticamente están pegados los dos países por allá, ¿no? Esa parte del norte de Europa, ya pegados allá, más para el polo norte, por esa especie como de isla, ¿no? Que la que conforman Suecia, Finlandia, ¿sí? Ahí te estaba, de hecho estaba checando precisamente del lado, ahí está Finlandia y luego está Suecia y Noruega, toda esa parte, ¿no? Por allá al norte de Europa, pues ahí está cerquita. Pues bueno, estos suecos de Blister Brigade acaban, es una banda de heavy hard rock que pues se formó en el 2010, ¿sí? Por el guitarrista y cantante Gustav Lund y el baterista Jerker Abander. Ellos dos decidieron pues aventarse con este proyecto, que sumaron al guitarrista Christopher Strand y al bajista Simon Lundström. Con ellos se formaron esta banda que se llama Blister Brigade, y el 2013 lanzaron su álbum debut, y este próximo 25 de abril, el próximo mes, ¿sí?, va a salir su cuarto trabajo, que se llama A Rotting New Breed, ¿sí? Así se llama este nuevo material, que pues ya tiene fecha de salida. Nosotros ya lo tenemos, ¿no?, de manera exclusiva, que nos mandó Inverse Records, y precisamente escuchamos uno de esos temas que vienen incluidos en este nuevo material, en este cuarto disco, cuarto álbum de Blister Brigade, que va a salir el próximo 25 de abril. Aquí nosotros lo estamos presentando ya de entrada, pues ahí va a estar. La banda se llama Paradise Industrialized, así es, Paraíso Industrializado es el nombre del tema de este nuevo disco que va a salir el próximo mes de abril. No sé si va a llegar Inverse Records. Y anteriormente, de Finlandia, habíamos escuchado a Alpha Pentatonic, que pues mezcla pues ahí el metal industrial con el thrash también. Entonces también interesante lo que hacen allá en Finlandia, como ya habíamos comentado. Bueno, ya estamos sobre la recta final. Y pues bueno, ahí estamos al pendiente también de nuestras redes sociales. Saludos por allá. Como yo, ya nos están pidiendo algunos temas. Por ahí ya les pregunté con cuál tema. Pues de hecho nos están pidiendo a Monochromatic Black. Así que pues si tiene algún tema en especial, pues que ahorita lo buscamos. Si no, pues bueno, programamos algo ahorita más adelantito por aquí del programa. Por lo pronto vamos a salir lo que traemos ahorita pendiente, lo que tenemos ya programado. Y vámonos con este bloque de dos temas. Honey Bombs, el tema que vamos a escuchar. Nos los mandó Bold Life Promotion. Esta es una promotora italiana. La banda es italiana. Sí, es una banda de hard rock metal que se formó en el 2012, el 2016 lanzaron su álbum debut, el 2022 lanzaron su segundo trabajo, There is an Elephant in the Room, que es el trabajo más reciente que han hecho, y nos los mandaron precisamente para que lo incluyéramos aquí en la programación de Estación Rock, y aquí los tenemos, este álbum que se llama, pues hay un elefante en la habitación. La portada está interesante con un enorme elefante por ahí. Honey Bombs, vamos a escucharlo ahorita a continuación con Ascensión, se llama el tema. Y después vamos a escuchar a Iron Wolf. Esta banda me llamó mucho la atención. Iron Wolf, dije, bueno, está bien el nombre, cualquiera nos mandó. Vlad Novacinski, también de Vlad Promotion. Cuando leí pues el press kit de la banda, precisamente a ver quiénes son, qué es lo que han hecho, es parte de su historia, de su currículum, ahí me di cuenta de dónde viene el nombre de la banda, de Iron Wolf, porque la banda es un cuarteto donde tres de los integrantes son hermanos, ¿sí? Entonces ahí Alec es el bajista y hace voces y coros. Austin es el guitarrista, una de las guitarras, y es el cantante, y Andrew es el baterista de la banda. Bueno, Alec, Austin y Andrew se apellidan Wolf, así son los hermanos Wolf. De ahí entonces dije, pues ahí donde viene el nombre, supongo, de Iron Wolf, nombre de la banda. Y Blake Glenn Linger es el otro guitarrista, amigo de ellos, pues ahí se incorporó a estos tres hermanos para darle forma a esta banda de rock progresivo, originarios ellos de Pensilvania. Es el tema que después vamos a escuchar, después de escuchar primeramente a Honey Bones aquí en Estación Rock. Así que vámonos con Ascensión, esta banda de hard rock metal italiana. is mine. I'm not afraid to die. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar ahorita. Acabamos de terminar de escuchar, bueno, Iron Wolf. Iron Wolf fue la banda que acabamos de terminar de escuchar en estos momentos. Banda de rock progresivo de Pensilvania que se formó en el 2010. La banda está formada, como ya les comenté, por los hermanos Wolf. Es un trío ahí de Alec Austin y Andrew en la batería, guitarra y en el bajo. Acabo de terminar de escuchar el tema que se llama La Venganza es Mía, The Vengeance is Mine. Y anteriormente a Honey Bombs. Acabamos de también escuchamos abriendo este bloque. Esto es una banda de hard rock metal de Italia. Y bueno, vamos a cerrar pues la primera hora con dos temas más. Pues ya para darle paso a la siguiente hora que siempre se ubicamos a rock y a metal en español. Que esta es una banda que vamos a escuchar y ellos son de Ottawa en Canadá. También es una banda que fusiona el metal con algo de grunge e incluso hasta toques de punk. Son originarios, como ya les comento, ya de Ottawa en Canadá. En marzo del año pasado, del 2024, hicieron su debut con un EP. Y para este año, el 2025, el próximo mes de abril, van a lanzar su segundo EP que se llama The Greatest Divide. Y precisamente de ese EP vamos a escuchar Distance Between, el tema que viene incluido, uno de esos temas que viene en este EP que se va a estrenar el próximo mes de abril. Sería el segundo de la banda. Y pues bueno, nos mandan saludos desde allá, desde Ottawa en Canadá. Vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Volstrom. Volstrom es una banda que nos manda Zach de Metal Devastation Promotion, que es una banda de heavy metal. Ellos son originados de Londres, allá en Inglaterra. Se formó en el 2019 con un EP debut el 2022 y en septiembre del año pasado lanzaron su más reciente trabajo, el álbum debut titulado Break the Silence. Ahí con ellos vamos a cerrar esta primera hora, así que vamos a escuchar a Marble Ghost. Nos los mandó ahí Asher Media, John Asher, promotor amigo que tenemos allá en Canadá. Así que vámonos hasta Ottawa. This is Paulo from Marble Ghost and you're listening to The Distance Between on Estación Rock. Yeah. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Volstrom con Lamps. Es el tema, como ya les comenté ahorita. Bueno, ahí estamos ahorita precisamente tocando el tema de los promotores, pues de que nos están ahí comentando. Y pues bueno, es parte de la promoción, la difusión que nosotros estamos queriéndole dar a todas estas bandas y bueno, a todos los promotores que nos mandan su material, incluso las mismas bandas, ¿no? Así que pues ahí está esta banda que lo mandó Zack de Metal Devastation Promotion, Volstrom, banda de heavy metal de Londres, Inglaterra, que se formó en el 2019. Anteriormente a Marble Ghost, esta es una banda canadiense de que fusiona el metal con el grunge. Acaban de, pero van a estrenar el próximo mes de abril para su nuevo material, es un segundo EP de esta banda canadiense originaria de Ottawa, Canadá. Pues bueno, vámonos ahorita a estamos en la segunda hora, y siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y antes de entrar con ellos, pues no, bueno, vamos a comentarles pues precisamente que presente nuestro buen amigo Jorge Morales, que es el director de radio ahí de Lobos FM, donde pues ahí nos estamos escuchando todos los viernes de 9 a 12, pues en el mismo horario que en el que empezamos este programa allá en los lejanos años 80 del siglo pasado en Radio Sonora. Estamos de nueva cuenta en la frecuencia modulada gracias a Jorge Morales y también pues a toda la a todo lo que es Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander. Gracias por el espacio, por abrirnos el espacio para que Estación Rock vuelva a la frecuencia modulada. Bueno, en el caso de Jorge Morales, él tiene su programa ahí los sábados, que se llama Foro Rock, ahí Lobos, en 103.5 los sábados, donde mete pues una selección de rock en español. Bueno, el caso, él tiene, él está festejando cerca año, fue precisamente un aniversario del programa de Lobos, de su programa de Foro Rock que transmite en Lobos. Esta va a ser, si no recuerdo, como la quinta edición. Ahorita voy a checar bien, ahí estamos viendo, buscando ahí el flyer. Pero el caso está es que el próximo miércoles 19, para la gente que nos está escuchando a través de aquí de Lobos FM, a través de FM, el próximo miércoles 19 se va a festejar, pues va a ser el sexto aniversario, el evento, pues no, del Foro Rock Fest, ahí adivinan dónde, en el famosísimo Club Obregón, ahí en el Club Obregón, el miércoles, pues bueno, ahí se va a festejar el sexto aniversario de Foro Rock, ahí con el buen estimado Jorge Morales, por supuesto que nos vamos a dar la vuelta. Entonces, ahí está la invitación, pues no, para que se den la vuelta ya al Club Obregón. Van a estar Adalid, ahí va esa banda, va a estar los Calavera y también están los Hoppers, ahí van a estar tocando estas bandas super veteranas que se formaron ahí en los años 60, y también va a estar la banda de Dharma. Estas bandas son las que van a estar ahí amenizando lo que viene siendo el sexto aniversario del Foro Rock. Así que ya lo saben, la próxima semana miércoles en el Club Obregón, ahí a partir de las 6-7 de la tarde, cáiganle por allá, va a estar bueno el evento. Adalid, Calavera, los Hoppers y Dharma, festejando pues el sexto aniversario del programa Foro Rock, ahí del buen Jorge Morales. Pero yo que me estoy acordando, que estoy viendo precisamente a Adalid y Calavera, pues bueno, el día de hoy, el viernes 14, también, pues para la gente que nos está escuchando, a lo mejor andas dando la vuelta ahí en el carro, estás escuchando ahí en tu estéreo, nos estás escuchando, gracias. Pues bueno, en el London Pop hay ahorita una presentación, precisamente está la Cruz de Tijuana. Esta semana, el martes, aquí estuvo Héctor Gómez, el famoso Chiquis, el bajista y miembro fundador, el único que queda, pues no, de ahí de la formación original de la Cruz de Tijuana. Tienen una presentación el día de hoy, ahí va a estar en el London Pub, ahí está tocando la Cruz, y precisamente de las bandas que van a estar alternando con él, que ya de seguro ya están arriba tocando, son Adalid y Calavera, ¿no? Junto con Interrogación, Rock One Band. Entonces ahí van a estar, ahorita hay evento ahí en el London Pop, así que ahí va a estar la Cruz de Tijuana, de seguro van a estar escuchando esos temas super clásicos de esta banda. Así que ya lo saben, Foro Rock, el próximo miércoles 19 de marzo, sexto aniversario, en la Bohemia Bar. De todas maneras, en nuestras redes sociales vamos a subir el flyer con tiempo para que se agenden ahí para que se den la vuelta ahí en ese evento. Bien, vámonos ahorita con nuestra sección de rock y metal, donde tenemos cosas muy interesantes. Y vamos a abrir precisamente, como siempre lo hacemos, con buenas bandas que nos mandan de allá de España. Y pues bueno, ahí sobre todo, pues saludos también para toda la gente que nos está escuchando a través de rockfm.online y rock66.es, las dos emisoras con la cual que nos abren el espacio allá en España para que Estación Rock se escuche todos los miércoles a las 21 horas 9 de la noche, hora de España y gran parte de Europa. Así que vámonos a abrir con Más Madera. Esta es una banda de blues rock española que se formó en 1999 por Manolo Monzón y Santi Gallardo. Batería y guitarra, a la que se han sumado la voz y la energía de Isa Pastoriza, la vocalista, y el bajo de Rosa Amor. El pasado mes de febrero acaban de lanzar su más reciente tema, se llama Hasta el Coño Blues, así se llama. Le escuché el tema y la verdad es que me encantó, me hizo el día, se lo dije a Isa, la tengo agregada, ahí estamos en el WhatsApp, él me mandó el tema. y la verdad está muy bueno. A mí me gustó, el video está genial, está muy divertido, voy a buscarlo por ahí. Así se llama, Más Madera, así se llama la banda. El video, de hecho lo voy a compartir en nuestras redes sociales, se llama Hasta el Coño Blues, se llama, ¿no? Y viene en lo que viene siendo su tercer álbum, que se llama Rock and Roll. Así que vamos con Más Madera para abrir la segunda hora de Rock y Metal en Español aquí en Estación Rock. Vamos. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Esta noite o mar ruxe, baby. jugaban ca mentira establecida. Volve a sentir las feridas que lleve duro a vida. O se doen más que cualquier día. Respira aire limpio en pechos hoyos, envolve con el polvo, llora si quieres llorar, casmax los pechos y a cabeza baixa, apodada la nostalgia, yo sé no quieres parar, deja que te fale o mal. Marcas de combate que no te dejan ver. Cale o teu lugar e o teu papel. Respira y lembra que este inmenso puzzle sin final va a precisar da tua peza. Onde houve maquillaje, ahora quedan sombras da carraxe. E faíscas que ainda arde. Esta noite o mar ruxe feibe, sentes a area baixo os pés, e semella que desta vez xa sabes o que tes que facer. Respira aire limpo e pecha os ollos, e volve colle polvo, chora se queres chorar, das mans dos petos. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Daquidarria. Así se llama esta banda de ska punk aquí española. Ellos son de Galicia y en España. Se formó en el 2003 y con 12 álbums en su discografía. El pasado 7 de marzo acaban de lanzar su más reciente tema que se llama Lua. Es el que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente escuchamos a Más Madera. Ahí hasta el coño blues. Ahí está, saludos allá para España. La verdad me gustó mucho el tema, muy divertido, muy alegre. Y pues bueno, ahí estamos en contacto con la cantante, con Isa Pastoriza. De hecho, nos quedó de mandar ahí un saludo desde allá de España. Pero me escribió ahí por WhatsApp, estamos ahí en contacto, que pues se enfermó, le dio una gripa muy fuerte y pues le impidió, pues no sabes qué, perdóname, me dijo, ahorita no puedo ir con la gripa, pero la próxima semana pues ahí te lo mando. Entonces si me manda el saludo, pues igual ahí se los voy a compartir y pues bueno, ahí vamos a estar en contacto con ellos. Bueno, vámonos con otras dos bandas españolas, también para darle continuidad pues a esta segunda hora. Vamos con un Vuelco. Primeramente nos lo mandó ahí Maldita Records, esta disquera también ahí en España, igual que nos mandó ahí Daquidarria, pues ahí nos los mandó Maldito Records. Y vamos a escuchar primeramente a Vuelco. Vuelco es una banda de punk rock, ellos son de Bilbao allá en España, se formó en el 2007 hasta el 2012, donde sacaron su álbum debut Todo Reviente. Después hicieron una pausa de 12 años y volvieron, la banda regresó y el pasado 6 de marzo acaban de lanzar apenas su segundo trabajo, Tiempo Muerto, que habla precisamente, alusión, hace referencia a esos 12 años en que la banda pues estuvo ahí en pausa. Ahí se refiere el título de su nuevo material, Tiempo Muerto, y de ahí pues vamos a escuchar el tema Levántate, que es con el que se abre pues precisamente uno de los temas que abre en este nuevo material de Vuelco. Y vamos a cerrar pues este bloque con Etzale Apio. Etzale Apio es una banda de punk así 100%, ellos son de Murcia, también allá en España, se formó en el 2006 con 6 álbumes cargados de crítica social, muy buen punk. Este 15 de marzo presentaron, van a presentar, o sea que el día de mañana allá en España, pues en Madrid van a presentar su nuevo trabajo, ¿sí? Aquí lo tenemos ahorita en exclusiva, es su séptimo álbum, lo van a presentar el día de mañana, Furia Animal, así se llama, el séptimo trabajo de Etzale Apio, se va a presentar en la sala Silconia junto a Sirius. Esta es banda que les va a abrir, así que mañana en la sala Silicona, allá en España, para la gente que nos está escuchando a través de Rock 66 y Rock FM. Bueno, ya pasó el tiempo porque está diferido, pero bueno, si nos están viendo, si nos están escuchando ahorita en vivo allá en España, que es de madrugada el sábado, pues bueno, ahí van a estar tocando en Madrid, presentando su séptimo disco, lo van a el día de mañana 15 de marzo, así que vamos a escuchar a Etzale Apio. Aquí se lo estamos dándole un adelanto, Furia Animal es el tema que vamos a escuchar, título también de su más reciente material. Así que primero vámonos con Vuelco, Levántate, un regreso después de 12 años, Tiempo Muerto, haciendo referencia precisamente a ese tiempo en que no estuvieron haciendo nada con Vuelco. Vámonos primero con ellos. Yeah.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Etzale Apio. Pues esta es una banda de punk, ellos son de Murcia. Y bueno, esta banda se formó en el 2006 con ya 6 álbums cargados de pura crítica social. Este 15 de marzo, o sea que el día de mañana estamos nosotros transmitiendo en vivo el 14, el día de mañana, el 15, van a presentar su 7º álbum, que se llama Furia Animal, allá en Madrid, en la sala Silicona. Ahí se, así se llama, allí se van a presentar, sale Apio junto con Sirius. Así que la gente que nos está escuchando, nos está viendo ahí en España, pues bueno, ahí en Madrid mañana se presenta el nuevo material de Etzale Apio, y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Pues bueno, ahorita le estamos comentando de que pues este miércoles, para la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM 103.5 aquí en Hermosillo, Sonora, el próximo miércoles 19 de marzo, ahí la próxima semana, en lo que viene siendo el Club Obregón, pues una de las cantinas más antiguas aquí de Hermosillo, en el centro histórico, pues ahí va a ser sede de lo que es el 6º aniversario de el Foro Rock Fest. El Foro Rock es un programa de rock, valga la redundancia, rock en español, que se transmite los sábados ahí en Lobos FM 103.5. Ahí este programa lo conduce mi buen amigo Jorge Morales, que es el director de ahí de la radio. Y pues bueno, para festejar precisamente el 6º aniversario de el Foro Rock, pues se va a festejar ahí, precisamente se va ahí en el Club Obregón. Y pues bueno, van a estar ahí presentes las bandas Adalid, Calavera, Los Hoppers y la banda de Dharma. Estas 4 bandas son las que van a estar ahí alternando en lo que es el 6º aniversario de Foro Rock, ahí en el Club Obregón, a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, ahí para que la gente aquí, al menos aquí en Hermosillo, ¿sí?, si no tienen otra cosa mejor que hacer el miércoles, pues bueno, ya como sea, el miércoles es prejueves, así que pues una vez ahí le podemos ir echándole agua al tinaco a partir de las 7 de la tarde. Así que dense la vuelta. Nosotros de todas maneras ahí les vamos a publicar el flyer entrando la semana para que se vayan agendando. Vámonos al Club Obregón miércoles, ahí al Foro Rock. Foro Rock, ahí estamos. Muy bien, vámonos ahorita con más música. Aquí estamos todavía checando nuestras redes sociales. Ahí está Isela de los Reyes. ¿Qué onda, Isela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así, and the ACC, are you ready? Exactamente. Bueno, ahorita lo vamos a buscar. También está Raúl Osvaldo de allá de Guaymas. Ahí nos están viendo. Tijuana, ya Argentina. Muchas gracias a todos ellos. Pues bueno, vámonos ahorita con más música. Vamos a escuchar a Diego Navas. Diego Navas es un cantante multiinstrumentalista. Él es oriundo de Honduras, ahí en Centroamérica. Ya nos había mandado material hace el año pasado, antepasado más o menos. Y pues bueno, en esta ocasión, en esta semana, nos volvió a mandar material. Su nuevo tema, lo que acaba de lanzar, ese cantautor. Y bueno, dentro de todo lo que él maneja, pues algo hace su música, pues experimenta con los diferentes géneros, como el rock, el progresivo, lo del psicodélico, hasta música latina. Y bueno, el 11 de marzo, que acaba de pasar, acaba de lanzar un nuevo tema titulado El Ángel Caído. Nos los mandó, ahí lo tenemos en contacto ahí a través de WhatsApp, y nos dijo: oye, te acabo de mandar nuevo material, un nuevo tema. Ok, adelante. Entonces aquí lo tenemos ahí de Honduras, pues también hacen rock en aquel lado. De hecho, bueno, ya hemos transmitido bandas como de Centroamérica, de Guatemala, pues está Metal Requiem, saludos por allá, tocan ahí metal extremo, ahí también ahí de Nicaragua, también nos mandaron una banda, se llama Rapaz, de heavy metal. Costa Rica también, ya hemos puesto también ahí bandas de esa de ese país, de Panamá también, así que prácticamente ya estamos cubiertos todo lo que es Centroamérica con bandas. Y en el caso de Honduras, pues bueno, tenemos a Diego Navas. Vamos a escuchar, abrir este bloque precisamente escuchando a Diego Navas, y después vamos a irnos hasta Venezuela. Ahí en Venezuela hay un cantautor que se llama Winston Blas, ¿sí? Y acaba de lanzar también una balada de rock, una se puede decir una power ballad, es una balada. También nos los mandó, lo tenemos ahí agregado ahí en el WhatsApp, y me dice: oye, acabo de componer este tema, ya lo acabo de lanzar. Y lo interesante del tema de que nos acaba de mandar Winston es que lo van a considerar, ya lo consideraron. Él va a ser el tema principal, este tema que van a escuchar, esta balada, pues balada rock, para ser el tema principal de una telenovela ahí en Venezuela, ¿sí? Que pues está ahorita en producción, está en proceso de producción. Entonces, cuando ya se lance pues la presentación de la novela y todos los promos y todo eso, pues el tema que se va a estar escuchando es precisamente este que vamos a escuchar de Winston Blatt. Así que, pues bien, vámonos con estos dos temas. Vámonos primero hasta Honduras a escuchar a Diego Navas, y después escucharemos esta balada de Winston Blatt, que pues va a ser el tema principal de esta telenovela venezolana. Vámonos hasta Honduras. nuestros cuerpos. Besos que no se olvidan, que marcan sueños en mis fantasías. Sueños que no existías, que era mentira, que ni estarías. Te voy presiento que aquí estarás, hacerte sueños y realidad. Besos que no se olvidan, que marcan sueños en mis fantasías. Bien, volvemos. Acabo de terminar de escuchar a Winston Blatt, pues este cantautor de origen venezolano, que bueno, acaba de lanzar este tema, nos lo presentó. Ahí estamos en contacto a través de la plataforma de WhatsApp y nos comentaba que ese tema lo escogieron los productores de una telenovela allá en Venezuela para hacer el tema principal de esta serie, pues, de esta telenovela venezolana. Bueno, pues tanto, bueno, al menos ahí por el lado de este tipo de producciones, pues están tomando en cuenta el rock, así que pues por ese lado está muy bien. Y anteriormente escuchamos a Diego Navas, este también cantautor y productor, él es de origen hondureño, allá de Honduras, Centroamérica, y bueno, nos acaba de presentar también su nuevo tema, lo que acaba de mandar el pasado 11 de marzo, ya lo subió a las plataformas, pues, de red de música para darlo a conocer. Ya nos los mandó también, ahí lo tenemos nosotros agregado, estamos en contacto a través de el WhatsApp. Ahí está Ángel Caído, pues, el tema que acabamos de escuchar de Diego Navas y de Winston Blatt, Besos, es el tema que escuchamos. Pues bueno, ahorita estaba comentando precisamente que estamos hablando de que la próxima semana va a ser el sexto aniversario de Foro Rock, para que se den la vuelta ahí en el Club Obregón a eso de las 7, a partir de las 7 de la tarde, donde pues bueno, se van a presentar pues algunas bandas que ya los conocemos, ¿no? Por ejemplo, los Hoppers es una banda muy veterana, pues de las primeras bandas de rock que hubo aquí en la localidad. Dharma, Calavera, buen amigo de Iván, pues ahí va a estar Adalid, y pues son los que van a estar alternando. De hecho, Calavera y Adalid están ahorita tocando, alternando junto con Interrogación, pues el evento donde se está presentando La Cruz de Tijuana aquí en el London Pop el día de hoy. Ahí está, si tienen oportunidad, pues dense la vuelta, pues ahorita hay tiempo, apenas creo que está poniéndose bueno ahorita el evento. Y bueno, otra vez que les quería comentar, No sé si tengan ustedes ahí datos, estoy checando precisamente en redes sociales, que para este 2025 parece ser, hay una página, una nota ahí que se llama un portal de noticias allá en Inglaterra, que se llama MS Sport 247, ¿sí? MS Sport 47, está comentando que para este 2025 muy probablemente Led Zeppelin vuelva a los escenarios y vuelva a los escenarios con un disco nuevo. O sea, sería una producción totalmente nueva después, ¿sí? Estamos hablando ya de más de 40 años, pues, ¿no? De que la banda se desintegró, de que dijo, pues ya no vamos a continuar a raíz de el fallecimiento de John Bonham, ustedes ya lo saben. La banda optó por ya no continuar como tal, y cada quien pues decidió seguir caminos diferentes con sus proyectos personales, pero ya Led Zeppelin como tal no optaron por buscar otro baterista para continuar el proyecto de Led Zeppelin. Simplemente dijeron, pues nos falta él y sin él pues no podemos continuar. Y bueno, ahí al parecer tomaron la decisión de volver a juntarse y hacer material nuevo. Parece ser que es lo que estoy leyendo, que ese es el plan para este 2025, que esa sería la sorpresa del año, en que Led Zeppelin regrese, ¿sí? Después de más de 40 años con un disco nuevo, que según este portal se llamaría Led Zeppelin Reign on Fire, o Led Zeppelin el reino de fuego, ¿no? Que estaría compuesto por nuevas canciones, junto con algunos clásicos ya reeditados o rehechos, ¿no? Este disco pues sería, que ya parece que ya se está grabando, pues, ¿no? En grabaciones en Londres, en Los Ángeles y también allá en Escocia, en algunos estudios por ahí, ¿no? Y también este 2025, parece que se va a lanzar también pues una película, pues, ¿no? Una película documental, ¿no? Sobre la vida, sobre la historia de esta legendaria banda que se llama Echoes of the Past, Ecos del Pasado. Y pues bueno, parece ser que esto se va a unir a la presentación que este 2005 que se va a hacer esta película del Zeppelin, que ya es un hecho que se va a presentar. Parece ser que el extrita, ¿no? Que sería, pues bueno, este nuevo material de Led Zeppelin y pues una gira promocional. Así que pues los veteranos parece ser que pues van a volver. Ahí ya se habían presentado en otras ocasiones esta banda en algunas situaciones ahí especiales, donde el hijo de John Bonham, Jason Bonham, es el que les había ayudado, pues, ¿no? Para complementar pues ahí la batería. Y tal parece ser que en este nuevo disco, pues bueno, el hijo de John Bonham es el que va a estar encargado de la batería de Led Zeppelin. Así que pues bueno, vamos a esperar a ver si se concreta esto. Obviamente sería pues el regreso del año, ¿no? Pues para este 2025 que Led Zeppelin volviera a pues otra vez escuchar la voz de Robert Plant y escuchar a Jimmy Page y a John Paul Jones, pues bueno, otra vez juntos haciendo música nueva. Y pues bueno, obviamente pues también respetando el legado que hizo el gran Jason Bonham. Vámonos ahorita con más música. Aquí nos vamos hasta Argentina. Es una banda de heavy metal thrash. Ellos son de Los Toldos, allá General Viamonte en Argentina. Esta banda se formó en el 2018. Cuenta con dos álbumes. El más reciente, titulado Arde, salió a finales del año pasado, del 2024. Y de aquí vamos a escuchar Sin Miedo a Seguir. La banda se llama Rocknosfera. Y bueno, también se contactaron con nosotros porque bueno, dieron con nosotros en nuestras redes sociales. Vieron ahí pues nuestra fanpage, ahí nuestra cuenta de Instagram, ahí pues están nuestros datos. De ahí pues se pusieron en contacto con nosotros, nos mandaron mensajito, le dije pues adelante, mándanos el material, ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Y bueno, nos mandaron el material y aquí están en la programación de Estación Rock. Ya son parte de la programación. Así que bienvenidos a Rocknosfera desde Argentina. Vamos a escucharlo sin miedo a seguir aquí en Estación Rock. Sin miedo a seguir. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda peruana de Indoraza. Saludos hasta allá, hasta Lima, Perú y alrededores, pues allá hasta donde llega la señal de Radio 414.com. Allá, esta es una radio que, pues bueno, ya tenemos ya tiempo, ahí estamos enlazados en vivo todos los viernes, tenemos 2 horas de diferencia allá con Lima, Perú. Saludos ahí a toda la raza por allá, toda la gente rock metalera de allá que nos escucha a través de Radio 414. Gracias por el espacio. Y pues bueno, aquí estamos escuchando pues una banda local de ahí, Indoraza, que la verdad es que se me hace una muy buena propuesta. De hecho, tenemos una entrevista por ahí que no hemos terminado de armar ahí, pero ya que la tengamos lista y la subamos a nuestro canal de YouTube, ahí se la vamos a compartir. Precisamente platicamos con ellos, con el cantante y con el líder de la banda, pues hablando precisamente de la banda, su historia y por qué lo que están haciendo, porque se me hizo muy interesante, porque hay algunos temas. Esto es una banda de folk metal, donde ellos rescatan o tratan de pues dar a conocer parte de su cultura, pues no, la cultura y hay algunos temas que ellos cantan en quechua, ¿sí? Platicando con él me dijo, oye, que están ahora estamos cantando en quechua, ¿no? Es un idioma tradicional ahí en Perú, y la verdad a mí se me hizo muy interesante. Las letras pues tocan pues temas pues propios de la cultura, pues no, de ahí propio de la cultura ahí peruana, y es una forma que ellos tienen de pues manifestarla y de darla a conocer, pues no, obviamente pues toda esta cultura que pues para empezar ahí, ¿no? Esta es la cuestión ahí de los incas y todo este acervo cultural que tienen pues en aquellas regiones, ellos están tratando de pues darlo a conocer al mundo a través de sus letras, a través de sus canciones, y se me hace para mí algo muy bien logrado, ¿no? De parte de Indoraza, así se llama esta banda. Saludos hasta allá, saludos a Perú, saludos allá, pues allá toda la gente que hace posible en Radio 414 allá en Lima, Perú, donde pues también ahí se está escuchando Estación Rock. Los viernes estamos en vivo y hay retransmisión de este programa los martes a las 11 de la noche. Bien, vamos a cerrar ya este bloque de rock y metal en español, y vamos a irnos hasta Brasil. Esta es una banda que nos hizo llegar Johnny Z. Este es un promotor amigo que tenemos allá en Río de Janeiro, en Brasil, y nos presentó esta banda que se llama Motim. Motim es una banda de group metal. Ellos son originarios de Santa Catarina. Estamos hablando de una región que está más al sur, muy más pegada allá para el lado de Uruguay, más o menos por esa zona, esta región ahí de Brasil. Y acaban de lanzar su primer tema, pues no, su tema debut, single debut, que se llama Hoplet. Desesperanzado, pues podría ser el tema, la traducción en español. Es una banda que se formó, obviamente son músicos que participan en otros proyectos y decidieron pues unir esfuerzos para hacer esta banda que se llama Motim. El cantante pues ahí nos mandó saludos y desde Brasil, y la verdad pues bueno, a mí se me hizo muy interesante. Se los dejo a ustedes a su consideración, y pues la verdad es que es una buena propuesta desde allá, desde Brasil. Aquí estamos, vamos a escuchar el tema Hopeless, que es con el que se están presentando a nivel mundial, y aquí lo tenemos en exclusiva con Estación Rock para todos ustedes. Vamos con Motim para cerrar esta parte de rock y metal en español aquí en Estación Rock. Hola oyentes del programa Estación Rock, soy Rubio Cristofolini, vocalista de la banda brasileña Motim, y acabamos de lanzar nuestro single debut, Hopeless. Espero que les guste, un grande abrazo y sigo en nuestras redes sociales. Motim. Bien, ellos fueron Motim ahí con Hopeless. Acabamos de estrenar, pues están presentando este nuevo álbum, ¿sí?, aquí en Estación Rock. Y pues bueno, aquí están, aquí con ellos cerramos, pues ahí con Motim Hopeless, esta banda brasileña que nos hizo llegar nuestro buen amigo Johnny Z, este promotor que tenemos allá en Río de Janeiro. Tenemos otra banda por ahí también que ellos manejaban más el power metal sinfónico, pero lo vamos a tener listo para ya la próxima semana, la próxima edición. Bueno, ya estamos sobre la recta final de este programa de Estación Rock y vámonos a ponernos un poquito más oscuros aquí con algo más extremo. Vámonos a ir ahorita a escuchar rápidamente a Doomsday Prophet. Entonces, esta es una banda que ellos mismos nos mandaron, es una banda de stoner doom metal de los Estados Unidos. Se formó en el 2018 con un álbum debut el 2021 y participaron en un split en el 2024. Este pasado 17 de febrero acaban de lanzar el tema Monument to Nothing como adelanto a la salida de su segundo álbum, que llevará el nombre de la banda para el próximo 19 de septiembre. Así que pues vamos a escuchar a Doomsday Prophet aquí en Estación Rock. Ellos mismos nos mandaron el material y esto es un recordatorio para que comentarles, si tú conoces una banda y o eres parte de una banda y andas buscando un foro para dar a conocer tu proyecto, tu música, pues mándanos tu material a este correo, estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, y con gusto pues te vamos a considerar para que seas parte de la programación de Estación Rock, como lo hizo Doomsday Prophet. Así que vámonos con ellos aquí en Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de black metal sinfónico originaria de Italia. Se llaman Eruca. Se formaron en el año 2000. Ya tienen 3 discos, un demo, un álbum en vivo, 2 EPs y un split. Este próximo 21 de marzo, así ya en pocos días, la banda estará lanzando su tercer EP llamado Panacea, donde escuchamos este tema que pues acabamos de terminar de escuchar, Acabadora, de esta banda italiana de Symphonic Black Metal. La próxima semana, el 21, van a presentar su más reciente trabajo, este EP Panacea, que va a ser su tercer trabajo. Y primeramente escuchamos a Doomsday Profite, es una banda de stoner doom metal de los Estados Unidos que se formó en 2018. Están ya trabajando en su próximo álbum, que va a salir el próximo 19 de septiembre, y aquí nosotros pues les tuvimos ya un adelanto de lo que va a incluir ese nuevo material de esta banda. Vámonos ahorita con seguimos con más música, nos queda un poquito de tiempo, pero suficiente nada más para comentarles que este fin de semana, sobre todo la gente que nos sigue allá en la Ciudad de México, para aquellos rumbos tenemos muchos seguidores, este fin de semana 15 y 16 de marzo pues se va a vivir pues el Vive Latino 2025, ahí en lo que antes se llamaba Foro Sol, ahí en la Ciudad de México. Ahí va a estar el Vive Latino, empieza el día de mañana, donde pues de las bandas más reconocidas o destacadas, pues puedes decir, obviamente sin menospreciar a las demás, pues porque son algunas bandas, son bastantes bandas, pues ahí mañana se presentan ahí los Caifanes, va a estar el Caloncho, también están Duncan Doom, el Gran Silencio, ¿sí? Van a estar también, ahí está Jesse Weiss, va a estar también Los Ángeles Azules, bueno, en fin, Molotov, también va a estar Scorpions, ¿sí? El día de mañana en el Vive Latino. Eso es lo que es la función ahí de la presentación el día de mañana. Y el domingo pues van a estar ahí los Atorzopelados, también va a estar el Aragán y Compañía, Jay de la Cueva, La Lupita, ¿sí? Que es más, Motel, Mon Laferte, ahí está Sepultura, ¿sí? Vilma Palma y los Vampiros, todavía existen, bueno, Víctimas del Doctor Cerebro y Zoé, son algunas de las son bandas, fácilmente hay más de 20 bandas de las que se van a presentar, así que va a ser maratónico pues el Vive Latino, que inicia este sábado 15, así sábado 15 y domingo 16, allá en lo que se conoció como el Foro Sol, ahí en la Ciudad de México. Pues ahí de los interesantes, pues el día de mañana sábado, pues los Scorpions, hay que ver Scorpions, Molotov, ¿sí? Los Caifanes, el Gran Silencio. El domingo pues ahí está Sepultura, ¿sí? Ahí podemos ver Sepultura, ese, ahí sobre todo lo que nos gusta más o menos el metal, pues son de las bandas que pudiera ser, ¿no? Scorpion, Sepultura, pues el día de mañana ahí en el Foro Sol, pues el Vive Latino. Bueno, vámonos ahorita con más música y seguimos con Rayet the Sickness, una banda de doom metal, metalcore. Ellos son de Bélgica, ¿sí? Esta banda se formó en 2007 con 3 álbumes en su discografía. Este pasado 28 de febrero acaban de lanzar su nuevo tema, Acto Non Verba, como adelanto de la salida de su nuevo álbum titulado Signs of the End, que se va a lanzar a finales de este año 2025. Así que vámonos hasta Bélgica con Rayet the Sickness. Esto nos lo mandó Hardlife Promotion, nuestro buen amigo Mike DeCon, allá en Bélgica. We'll be right back. Shut up. Estación Rock. Bien, ya estamos por despedirnos y bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Dotten Good. Dotten Good es una banda de death black doom metal. Ellos son de Bélgica, que se formó en el 2016. Han lanzado el pasado 28 de febrero su segundo álbum titulado Heralds of the Dying Age, algo así como los heraldos de una era moribunda, donde bueno, escuchamos el tema de Grinder Feet of Hate. Donde escuchamos esta banda, nos presentó Pets Records, es una nueva promotora que se acaba de sumar pues también a todas las que tenemos, donde nos están mandando pues material muy interesante como esta banda de Dotten Good. Anteriormente escuchamos a Reject the Sickness, esta es una banda de melodic doom metal, también de metalcore de Bélgica, que nos hizo llegar ahí Hard Life Promotion, buen amigo de Mike Decon allá en Bélgica. Pues bien, ya nos vamos, ya nos despedimos, vamos a dejarles un tema más para cerrar, que es Still Falling, es una banda de metalcore, ellos son de Atenas allá en Grecia, se formó en el 2009 con un álbum debut del 2016 y 12 EPs. El pasado 7 de febrero acaban de lanzar su tercer EP titulado Truth, Time and Flesh, a través del tiempo y la carne. Así que con ellos nos vamos a despedir. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por haberme acompañado en este espacio, el número 303, este es el programa de Estación Rock. Y ya lo saben, la próxima semana, para la gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5, pues va a estar el Foro Rock Fest en la... a las 7 de la tarde ahí en el Club Obregón. Así que pues pendientes ahí en nuestras redes sociales, vamos a estar subiendo, avisándoles con tiempo para que se den la vuelta. Vámonos con Still Falling, con eso nos despedimos y bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Estación Rock. Saludos, nos vemos. Rock and roll.